Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy vamos a escuchar el disco Milongas por Pedro Coronel, que Oscar Alem publicó en el año 2007. Entre las primeras luces piso la tierra dormida, abriendo una ancha herida, sin agonía ni cruces, bailando los avestruces, se van gastando en aprontes. Cuando saludan los montes, la raíz del nuevo día, mientras mi clara alegría agranda los horizontes. Ya va a llegar el verano y al abrir cantando el suelo, unas gaviotas en vuelo están anunciando el grano. Al alcance de la mano tengo el día de mañana y una madeja de lana. El campo parece hilar para poder amparar al maíz que se desgrana. Soy el que abre la tierra y le enciende la semilla que dibuja en maravilla la paz que este campo encierra y un fantasma, la gran perra, corta el fruto con un tajo. Y me hambrea, qué carajo. Y ya comienzo a pensar que no me quieren pagar mi sudor y mi trabajo. Oscar Alem. Pianista, contrabajista. Y no sabría decir bien por qué, o mejor dicho, no sabría decir el por qué de esta cosa de hoy recordar a Oscar Alem. Esta decisión no está en esos recursos de la comunicación que dependen de los aniversarios redondos o recurrencias de ese tipo. No, no, no. Hoy queremos acordarnos de Oscar Alem porque sí. Porque nos gusta. Y sabemos que es necesario traer a cuento a uno de estos nombres que muchas veces, desde la segunda línea, esa que sostiene a los grandes nombres, marcaron un estilo propio, como compositor, como pianista, como arreglador, como persona. Oscar Alem. Cosa mía es porque no tengo dueño, en mí la vida es un sueño que me inventé día tras día. Conservo el fuego que ardía y mi guitarra es el leño. Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. Nacido en Olavarría, Oscar Alem era uno de los que sabía valorar silencios y medir palabras. Transitó varios géneros, aportando novedades sin alterar raíces. Tocó con casi todos: Piazzolla, Salgán, Mercedes Sosa, Eduardo Lagos, Kelo Palacios, Susana Moncayo, Maisa Matarazzo y Chabuca Granda. El rancho está de fiesta, van llegando musiqueros, y yo soy de los primeros en malambear bien, compadre, porque me puso mi madre tanta luz como el lucero en la trama de un bailable. Voy doblando la rodilla mientras mi bota cepilla la tierra en una caricia, y es de gozar la delicia de una fiesta tan sencilla. Salgo al ruedo como potro que a la yegua le relincha. Yo me ajusto bien la cincha para seguir zapateando, mientras me voy adornando con sus ojos en la vincha. Rancho está de fiesta, el gauchaje está presente, solo la infamia está ausente, la que la suerte nos roba. Pero mi canto joroba y hace alegrar a mi gente. Otros compositores e intérpretes que contaron con el aporte de Oscar Alem fueron Domingo Cura, Dino Saluzzi, Emilio de la Peña, Juan Falú, Marianela Walsh, Suma Paz, Lalo Schifrin, Hugo Díaz y Teresa Parodi. Cielo. Y decíamos que hoy queremos recordar a Oscar Alem, pianista, contrabajista, compositor, hombre de Olavarría, ahí pampa adentro, a quien escuchamos mucho más de lo que pensamos que escuchamos. Digo, Alem fue también, trabajó mucho como productor, como sesionista en varias compañías discográficas. Es decir, toca, aparece en muchísimos discos sin ser nombrado. Hasta en los discos de los Chalchaleros está Oscar Alem, ¿eh? Una vez me contó, acá en estos micrófonos de Nacional Folclórica, él me decía, ellos grababan a la mañana y yo a la noche llegaba y les enderezaba todo con el contrabajo. Y es cierto, en muchos discos de los Chalchaleros, sobre todo los de la década del 70 más o menos, si uno para la oreja, escucha esa sombra que viene de atrás que acomoda los ritmos. Ahí ponía toques de contrabajo. Y desde que me contó aquello, con mis alumnos de la EMPA, hacemos ejercicios de audición para encontrar esas puntadas de contrabajo que Alem iba poniendo en los discos de los Chalchaleros y entre tantos otros. Se alzó por el 900, lo levantaron cantando, el barro fueron pisando, y como lo hace el hornero, potentes, puros y enteros, en mí ya estaban pensando. Crecí como sus paredes, calor de mate y cocina, canté con las casuarinas y lo adorné con canciones, pero en algunos rincones brotó una lágrima fina. Sumó carreras ganadas en corazón y en fogones, pero las inundaciones pintaron sombras saladas. Y así lo he visto inclinarse, luchando contra el olvido, igual que yo, que he seguido, cuando el dolor me apretaba, si cae de culo la taba, jamás me doy por vencido. Cantado recuerdos que se desatan, pobre mi rancho inclinado, se queda solo, lo mata. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy vamos a escuchar el disco Milongas por Pedro Coronel, que Oscar Alem publicó en el año 2007. potros negros, potros blancos, los de pelo colorado, en pastos bien escarchados, se verán sudar los flancos, y despondré un limpio tranco, suavecito y sin apuro, porque el bagual que es más duro lo hago en mi mano hocicar para poderle enseñar su galope de futuro. Mi alazán tiene la ciencia y apadrina de costado, como un amigo enseñado en la flor de la paciencia, sabedor que yo a conciencia, sembrador en paz del grano, soy corazón de paisano, y en esta pampa sin par, al fin le voy a entregar la ternura de un hermano. Casi insolente cuando estoy en el recado, es mucho lo galopado por mi pueblo y por mi gente. El animal nunca miente, sea pájaro o padrillo, tiene el carácter sencillo y yo lo gozo al decir que me ha ayudado a vivir en la cruz de Saladillo. Y ahora, una coyuntura disruptiva. En los años 70, como contrabajista, Óscar Alem integró el último trío del Mono Villegas. En los 80, fundó el grupo Movimiento, junto a Cacho Ritro, Horacio Corral, Norberto Minichilo, Juan Alberto Pugliano, Jorge da Silva y Ricardo Domínguez. Con ellos desplegó una manera abierta de abordar la música instrumental en el folclore. Thank you. caminar por el asfalto, porque tengo los pies de tierra y pasto. Me acodo en mostradores y hago el gasto, y esquivo los pesares con un salto. Yo calzo con la bota o la alpargata para andar caminando ciudadano. Nací por esos campos bien paisano y nunca moriré como una rata. Me gusta recordar que estoy presente en el pueblo que crece cada día. Recobro la canción de la alegría, pasando por la vida diligente. Mas debo confesar que yo pensando que al pisar esa tierra de mi calle es toda la ciudad solo un detalle. Y en tierra de mi campo voy pisando. Como compositor, Oscar Alem trabajó junto a Marielena Walsh, Suma Paz, Homero Manzi, Juan Falú, Ramón Navarro y Armando Tejada Gómez. Una producción inmensa, aún por descubrir. Thank you. el haber podido compartir con Oscar un ratito de su vida, a mí en lo personal y seguramente a cada una de las personas que lo conocimos, nos llena de satisfacción y de orgullo, porque fundamentalmente era un gran talentoso de la música, le brotaba la música y el último tiempo de su vida se dedicó a hacer fundamentalmente solamente su música, no hacía otras cosas, que lo cual para él era una cosa muy importante y nos daba la posibilidad a nosotros de jugar alrededor de lo que él proponía. Jugar, lo digo entre comillas, ¿no? Era trabajar, porque así como vos lo decís, era una persona que siempre estaba intentando buscar el último detalle como para que las cosas salgan bien, era muy perfeccionista. O sea, una persona que recorre 25 países no es porque sí, tiene que ver con su trayectoria, con su forma de ser, con su forma de pararse frente a la música, ¿no? Porque él era un talentoso, él agarraba cualquier cosa y seguramente lo hacía sonar, seguramente. Pero atrás de eso hay mucho estudio, hay muchas ganas, hay mucho conocimiento, hay mucho desarrollo, hay mucha vinculación. Y fundamentalmente hay una cosa que tuvo Oscar, hay mucho de tocar, ¿sí? Bien. Él se formó tocando. Es como los músicos de jazz de la primera época, aquellos 1940, 1950, 1960. Mm. O sea, Louis Armstrong no pasó por un conservatorio. Él se hizo en una bodega con los muchachos tocando, ¿no? Y así como ellos, tantos, ¿no? Después cambió, hoy hay mucho más escuela, está todo mucho más pensado, pero en ese momento era así. Bueno, Oscar es uno de ellos. Manos callosas de tanto alambrar la vida, de a ratos duele la herida, de sudar en campo ajeno. Yo he nacido siendo bueno en esta pampa querida. Casa y campito que son amparo en el sueño. Al fin no tengo más dueño que el jornal que necesito, y me clavaron mansito como a Jesús en el leño. Corriendo los campos, igual que canto rodado, es mucho lo que he sudado por bregar en campo ajeno, pero no me han puesto freno. Ni quiero andar de prestado. Junto a Hamlet Lima Quintana, Oscar Alem, además de la samba Antigua Muchacha, compuso obras como Sinfonía de la Llanura, La Pampa Verde y Milonga para Pedro Coronel, que es lo que estamos escuchando hoy. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy vamos a escuchar el disco Milongas por Pedro Coronel, que Oscar Alem publicó en el año 2007. Creció de sol y puso su pasión en paz y amor. Por eso es que vivió azul. Por eso es que cantó con con un potro en el viento sur. Y al fin cayó entero y fiel de tierra y sol. Un hombre más, canción. primera vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. Luz para mundos remotos. La discografía de Oscar Alem tuvo varios momentos inspirados. Así de simple, junto al pianista Emilio de la Peña en el año 2000, Baisanos, junto a Juan Falú en 2009, Toda la Pampa y nuestros clásicos hoy, en 2005 y 2009, junto a la cantante Susana Moncayo, y Pianísimo, junto a Eduardo Lagos, en 2007. Entre las primeras luces piso la tierra dormida, abriendo una ancha herida, sin agonía ni cruces, bailando los avestruces, se van gastando en aprontes cuando saludan los montes. La raíz del nuevo día, mientras mi clara alegría agranda los horizontes. Ya va a llegar el verano y al abrir cantando el suelo, unas gaviotas en vuelo están anunciando el grano. Al alcance de la mano tengo el día de mañana y una madeja de lana. El campo parece hilar para poder amparar al maíz que se desgrana. Soy el que abre la tierra y le enciende la semilla que dibuja en maravilla la paz que este campo encierra, y un fantasma, la gran perra, corta el fruto con un tajo y me hambrea, qué carajo. Y ya comienzo a pensar que no me quieren pagar mi sudor y mi trabajo. Con Oscar Alem se fue un músico de espíritu abierto e instinto infalible. Para el texto de este programa consultamos un artículo de Santiago Giordano publicado en Página 12 el 29 de noviembre de 2017. El disco escuchado hoy se llama Milongas por Pedro Coronel, con poesía de Hamlet Lima Quintana y música de Oscar Alem. Participaron en sus distintos temas Omar Moreno Palacios, Susana Moncayo, Galo García, Marian Farias Gómez,